Edipo, Labdaco, de la familia de Carmo. Tuvo un hijo llamado Layo, el cual, después de la muerte de Antíón y de Ceto, usurpadores del trono cadmeyo, fue rey de Tebas y se casó con Yocasta, hermana de Creón, hija de Meneceo. Como este matrimonio era estéril, los esposos se encaminaron a consultar el oráculo de Apolo, y les respondió la Pitia que, en caso de nacerles un hijo, este mataría a su padre. Al poco tiempo, Yocasta dio a luz un niño. Layo, temeroso del cumplimiento del oráculo, abandonó al recién nacido en el monte Citerón. Agujereados los pies y atados con fuertes ligaduras, quedó pendiente de un árbol. Pasó por allí el pastor Forbas, quien apiadándose de la criatura lo recogió, llamándole Oidipus a causa de la deformidad de sus pies y lo llevó al palacio de su amo, el rey de Corinto, Polibo. Tanto el rey como la reina Meroes quedaron encantados con el niño y resolvieron adoptarlo. Edipo creció así bajo la tutela y amparo de los reyes y como si fuera hijo de los soberanos. Ya crecido, se dio cuenta de que el pueblo corintio le hacía objeto de crueles mofas, y oyó en reiteradas ocasiones que se ponía en duda su descendencia de la regia estirpe. Enseguida se dirigió a Delfos, y el oráculo, sin revelarle el secreto de su nacimiento, le anuncia que él será el matador de su padre y que cometerá incesto con su madre. Preso de horror y repugnancia, persuadido como estaba de que Polibo era su padre y Meroes su madre, no quiso volver a Corinto y tomó el camino de la Pócida. El destino inexorable iba, sin embargo, a cumplirse, a su pesar. En el camino que conduce de Delfos a Daulis, donde se parte en dos y al ir a tomar Edipo el de Tebas, un carro tirado por poderosas mulas le obstruyó el paso, y una voz injuriosa y dominante le ordenó con insolencia que dejara libre el camino. Irritado, contestó en mala forma el joven Edipo y trabándose en lucha con los ocupantes del carro dio muerte al dueño y a sus cinco escuderos. Edipo había dado muerte, sin saberlo, a su padre Layo. A consecuencia de este crimen, Creón, hermano de Yocasta, ocupó el trono de Tebas. Poco tiempo después un monstruo terrible, que tenía cabeza y seno de mujer, cuerpo de perro, garras de león, alas de águila y una cola armada de un dardo agudo, hacía sensibles estragos en el país. Era la Esfinge, mandada por Juno para vengarse de ofensas e impiedades de los tebanos. Apostada en el monte Fición, en las cercanías de Tebas, proponía terribles enigmas a cuantos pasaban, y devoraba o arrojaba a las olas a quienes no respondían satisfactoriamente. Ya llevaba causadas numerosas víctimas, y el rey Creón, queriendo poner término al mal, ofreció su corona y la mano de su hermana Yocasta a quien lograse vencer al monstruo. En esa época llegó a Tebas Edipo, y se resolvió a tentar la suerte. Fue en busca de la esfinge y oyó de sus labios estas preguntas. ¿Cuál es el animal que tiene cuatro pies por la mañana, dos al mediodía y tres por la tarde? Edipo resolvió enseguida la cuestión que a tantos había costado la vida. Ese animal, contestó, es el hombre. Que por la mañana, es decir, en su infancia, anda con pies y manos, gateando, al mediodía, esto es, en la plenitud de la edad, se sostiene sobre sus piernas, y en la tarde de la vejez necesita de un bastón para apoyarse. Apenas terminó de pronunciar estas palabras, la esfinge se arrojó del monte a las olas que había devorado a tantos tebanos. Vencedor. Edipo obtuvo a la vez el cetro de Creón y el lecho de Yocasta, su propia madre, y tuvo con ella 4 hijos, 2 varones, Eteocles y Polinices, y 2 mujeres, Ismene y Antígona, con lo que las 2 partes del oráculo se vieron así confirmadas. El incesto no tardó en atraer la cólera de los dioses, los que lanzaron una espantosa epidemia que diezmó al país. Las crías de los animales y los hijos de los humanos se deshacían en el seno de sus madres antes de germinar. Consultado en la emergencia, el oráculo señaló como causa del azote la muerte violenta de Layo, y como único remedio el descubrimiento y la expulsión del culpable. Edipo profiere entonces las más atroces imprecaciones contra el desconocido criminal, mas no tarda en saber toda la horrible verdad. El adivino Tiresias, a quien acosa a preguntas, le revela el doble secreto. El homicida es el mismo Edipo, él también se ha casado con su madre. Parricida e incestuoso, su raza será maldita. Enloquecida Yocasta se ahorcó, colgándose de una viga de su palacio. Edipo se arrancó los ojos, sus hijos lo expulsaron de Tebas y luego se disputaron el trono espada en mano. Edipo abandona Tebas maldiciendo a sus hijos y solo cuenta en su peregrinaje con la ternura filial de Antígona, que le sirve de compañía y guía. Llegan así cerca de una aldea de Ática, llamada Colona, donde había un bosque consagrado a las Euménides. Teseo, que gobernaba a la sazón entre los atenienses, acoge favorablemente a los viajeros y, a poco, se oye un espantoso trueno que Edipo lo considera como augurio de su próxima muerte y marcha sin guía al lugar donde debe expirar. Al llegar se sienta en una piedra. Se desciñe sus vestiduras de luto. Y después de haberse purificado, se pone el lienzo con que acostumbraban a cubrir a los muertos, hace alejar a su hija, y llamando aparte a Teseo la recomienda a Zou, favor. La tierra tiembla en ese momento y se entreabre con suavidad para recibir a Edipo sin causarle violencia ni dolor. Y Teseo, que está presente, es el único en saber el secreto de su muerte y el lugar de su sepultura.